puedo hacer soñar. Mi mirada te hará volar. En silencio te hablaré, yo te contaré. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. No te has dado cuenta, me temo lo peor, porque nos vamos a enamorar, volvemos a ser dos. La brisa de la noche, la luna es un color. Romance lleno de locuras por amor. Es la noche del amor. El cielo trae paz. El mundo está cómo hacer, decirme la verdad jamás, hay mucho que esconder, no quiere hablar, se esconde, no puedo comprender, por qué no quiere ser quien debe ser, el rey que veo en él. Es la noche del amor, el cielo trae. Perfecto en su quietud, con todo en su lugar. Es la noche del amor, con todo en su lugar. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. estrella fugaz, y en otra yo, dichoso amor. Hace reír la situación que los payasos nos den su explicación, pero ¿en dónde están? Que salgan ya. Cuando empezó esta función, no sospeché que podría cambiar el guión. Hice mi entrada sabiéndome bien el papel, pero al llegar no te encontré. Alguien falló, quizás fui yo, que los payasos me den la solución, pero ¿dónde están? Que no tarden más y que salgan ya. Es infantil perder así algún payaso. Me dio su inspiración, pero ¿dónde está? Que no tarde más y que salga ya. My lonely room, I think of you. te intento olvidar, te quiero más y más. Más y más. No sé si podré resistir, porque es evidente que te tengo dentro de mí. Daría la vida por verte aquí, por beber un sorbo de ti. No quiero escuchar la voz que dice que no, que repite la misma canción. Deja de soñar. Y vuelve a la realidad. Pero cada vez que lo intento hacer, ya no sé por dónde seguir. Y es que te llevo dentro de mí. While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy, but when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine food and heady, I just adore his asking for more, but my heart belongs to daddy. My heart belongs to daddy. So I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to daddy. La da da da da da. So I want you, love you, laddie. Though I know that you're perfectly swell, that my heart belongs to daddy. 'Cause my daddy, daddy. Yes, my daddy, daddy. He treats you. Sensaciones, mueve, enciende imaginaciones. Mudos y perdidos se rinden los sentidos. Brilla noche eterna, toma, siente, trémula y tierna. No podrás mirar ya la luz del día más, ni podrás captar la fría claridad. La música en la noche se a tus sueños oscuros, abandónate, y a tu vida anterior olvidarás, y tu alma podrá libre vivir. Acarician los sonidos, siente, oye, tuyos posesivos. Déjate llevar con tus fantasías ya a las sombras que poseen tu voluntad. La música en la noche se. ese aturdimiento toca entrar en tus sentimientos. Déjate vencer, deja tu pasión crecer, el poder de mi gran música. Tendrás la música en la noche, sentirás en la noche, sentirás. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. necesito. ¿Qué más podré decir para convenceros de mi verdad? Si aún queréis dudar, mirad mis ojos, ved cómo lloran. Thank you. and the curtain is high. Your daddy's rich and your ma is good looking. So hush, little baby, spread your wings and you'll take the sky. But till that moment, there's nothing can harm you. Radio Acupé, la mejor música para usted. Lo imposible es soñar, vencer al invicto rival, sufrir el dolor insufrible, morir por un noble ideal, saber enmendar el error, amar con pureza y bondad, querer en un sueño imposible, con fe